Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 2 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a viernes de fin de semana, espero que todos hayan descansado, que estén muy animados, muy felices, muy contentos y llenos de amor en sus corazones, llenos de paz en sus corazones y pues llenos de sanación de nuestros pensamientos. Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Todavía está haciendo frío, personas que todavía no salen de sus casitas, les recuerdo que aún está pronosticado todavía este hard freeze que se ha mantenido por 3 días y se espera que hoy a las 10 de la mañana pues ya baje la intensidad. Por el momento tenemos una temperatura actual de 26 grados Fahrenheit, un cielo despejado, un viento que corre a 4 millas por hora, una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 48, mínimas de 26, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, sábado, se esperan máximas de 56, mínimas de 39, con cielos soleados. Para el día domingo aumentan las temperaturas, máximas de 65, mínimas de 43, con cielos soleados y despejados. El próximo lunes, iniciando la semanita, máximas de 65, mínimas de 45, también con cielos soleados y despejados. Y el próximo martes aumenta más, máximas de 68, mínimas de 48, con cielos soleados y despejados. Hace un par de días nos decía que el día martes iba a alcanzar las temperaturas más o menos de 70 grados. Ahora nos dice que no, entonces probablemente se alcance los 70. Y a partir del fin de semana, de la próxima semana, les voy a adelantar, vuelven a descender las temperaturas, vuelve a hacer frío, vuelve a llegar probabilidades de lluvias. Entonces pues desde ahí ya no sé más. El próximo sábado, el próximo domingo, máximas van a estar el sábado 54, el próximo domingo, no este, de la próxima semana, 20 de octubre, estarán en 49 grados las máximas. Así que pues viene otra vez el frío, no sé si ya se vaya a mantener, pero pues esperemos que todavía no, ¿verdad? Y bueno, con esto me voy a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

te estás escuchando un dúo musical. Estás escuchando un estilo musical. Chino Nacho. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 35 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Claves para entender el conflicto entre los kurdos y Turquía y bueno, qué papel juega Estados Unidos. Siria es actualmente el epicentro de un conflicto entre Turquía, los kurdos y Estados Unidos. Tres días después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara el retiro de las tropas de su país en el norte de Siria, las Fuerzas Armadas Turcas comenzaron una operación militar en la región. Esta incursión, que comenzó el miércoles, es la tercera que el ejército turco lidera en Siria desde el 2016 y ya ha causado al menos 60.000 desplazados, según afirmó el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. El objetivo militar de Ankara es la milicia kurda de las Uniones de Protección Popular que lideran las Fuerzas Democráticas Sirias, una alianza kurdo-árabe con la que Estados Unidos trabajó para derrotar el Estado Islámico. Las Unidades de Protección Popular son consideradas como un grupo terrorista por Turquía debido a los vínculos en su país con el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, que ha liderado una sangrienta guerra de guerrillas en Turquía desde el año 1984. Sin embargo, las potencias occidentales, especialmente Estados Unidos, apoyan a las Unidades de Protección Popular y elogian el importante rol que ha jugado el grupo en la reciente derrota militar que sufrió el autodenominado Estado Islámico. ¿Quiénes son los kurdos? El pueblo kurdo es la minoría étnica sin estado propio más importante de Medio Oriente. Se estima que la población oscila entre 25 y 35 millones de personas que viven en una región montañosa cuyo territorio es repartido entre cuatro países: Turquía, Irak, Irán y Siria, y un pequeño enclave en Armenia. Es un pueblo unido por una lengua propia y una cultura milenaria. La mayoría de los kurdos son musulmanes sunitas, pero muchos siguen otras religiones y creencias. Y bueno, el papel que juega aquí Estados Unidos, la inclusión militar turca contra los turcos en el norte de Siria, deja a Estados Unidos en una encrucijada. Tanto Turquía, miembro de la OTAN, como el YPG son aliados importantes del gobierno estadounidense. Estados Unidos comenzó a trabajar con las fuerzas kurdas en el 2015, intuyendo que podían ayudar a la coalición occidental a detener la expansión del Estado Islámico, y no se equivocaron. Pero esta alianza se ha visto afectada con el anuncio de Donald Trump de retirar las tropas estadounidenses del norte de Siria, una acción que algunos observadores calificaron como una traición al pueblo kurdo y un cambio drástico de la política exterior estadounidense en la región. Ante esas acusaciones, Trump se defendió en Twitter diciendo: "Puede que estemos abandonando Siria, pero de ningún modo hemos abandonado a los kurdos, que son un pueblo especial y luchadores maravillosos". Posteriormente, no obstante, minimizó el apoyo de los kurdos a Washington, aunque también advirtió a Turquía contra el uso de fuerza innecesaria y amenazó con destruir la economía de ese país si se sale de los límites en la incursión. Alertan sobre brote de listeria y mandan retirar pollo contaminado en todo el país. Si el pollo es una parte frecuente en su dieta, quizá quiera investigar de dónde provino antes de comerlo. Este martes, la compañía Tip Top Poultry, con sede en Georgia, amplió su alerta de retiro de productos preparados de pollo. A finales del mes de septiembre, la compañía había emitido una alerta de retiro para toda la carne aviar deshuesada por una posible contaminación de listeria. Un alto ejecutivo expandió la alerta para incluir los productos de pollo que se venden en las tiendas Kroger, Aldi, Food Lion y Piggly Wiggly, entre otras. El retiro original incluía productos alimenticios precocidos como pollo cocido, congelado, rebanado o deshebrado, distribuido por marcas como Butterball, Purdue y Cisco, según reportó la cadena CNN, y ahora ha sido ampliado a todos los alimentos procesados en la planta Rockmart, Georgia, entre el 22 de enero del 2019 y el 24 de enero del 2019. Una manera de saber de dónde viene el pollo es fijarse en el etiquetado y, ante la duda, llamar a la empresa que lo distribuyó o la tienda que se lo vendió. Y inmigrantes bloquean puente de Tamaulipas a Texas para exigir asilo en Estados Unidos. Decenas de inmigrantes centroamericanos bloquean el paso del puente Nuevo Internacional de Matamoros en Tamaulipas, que conecta con Brownsville en Texas, debido a las largas filas para ser atendidos para una petición de asilo en los Estados Unidos. Reportes de medios mexicanos, incluida la agencia estatal Notimex, reportan que el bloqueo ya suma casi 24 horas y los inmigrantes parecen no tener intenciones de moverse. Medios de ambos lados de la frontera documentan la espera de los centroamericanos, quienes duermen en el pavimento. Hay familias enteras con niños y bebés esperando ser atendidos por personal migratorio estadounidense. Algunas organizaciones acusan que las políticas como permanecer en México han complicado el flujo de inmigrantes, causando problemas adicionales a ciudadanos como Matamoros, Tamaulipas. A ciudades, perdón, como Matamoros, Tamaulipas. Denuncian que ICE pidió información de estudiantes de una escuela primaria. Agentes de ICE pidieron registros de estudiantes en una escuela primaria en Nashville, Tennessee, en la que una tercera parte de los alumnos son hispanos. Metro Nashville Public School informó a medios locales sobre una visita de ICE a la escuela primaria UNA el pasado mes de septiembre. El personal de la institución se negó a entregar la información. Todos los empleados, contratistas y voluntarios de MNPS, Metro Nashville Public School, son respetuosos de la privacidad de los estudiantes y las familias, dijo Tom Rolder, vocero de Metro Nashville Public School, en un comunicado. No se divulgarán los registros e información confidenciales de los estudiantes. La escuela tiene un 33% de estudiantes hispanos, un 40% de la escuela atiende clases para aprender inglés. Brian T. Cox, vocero de ICE, dijo a McCarthy News que la oficina de la agencia en Nashville no registró ninguna visita a una escuela durante el mes de septiembre. También dijo que los agentes se rigen por la política de lugares sensibles en las que se incluyen escuelas. El vocero pidió a la escuela más información para aclarar la situación. En California, incendio arrasa con comunidad de casas rodantes. Una comunidad de casas rodantes fue devorada el día de ayer por las llamas, resultado en varias emergencias médicas después de que un incendio forestal se propagó rápidamente en el sur de California, una de varias conflagraciones avivadas por los vientos calientes y secos en la entidad. El fuego se originó en el área de Calimesa, en el condado de Riverside, y destruyó rápidamente alrededor de una veintena de casas, mientras que las cuadrillas de trabajadores con respaldo aéreo intentaban controlar el incendio. El conductor de un camión de basura tiró la carga que llevaba luego de que ésta se prendió. Los vientos de hasta 80 kilómetros por hora propagaron las llamas en la hierba seca a un lado del camino y luego hacia la comunidad de casas rodantes Villa Calimesa, a unos 120 kilómetros al este del centro de Los Ángeles. A través de un comunicado, el Departamento de Bomberos del Condado informó de varias emergencias médicas en el lugar. No se han dado a conocer más detalles. Mary Jane Fisk era parte de una multitud que aguardaba en el estacionamiento de un restaurante por noticias sobre el estado de sus familiares en Villa Calimesa. Por aquí había otra mujer que estaba realmente perturbada, que podía ver cómo se incendiaba su casa rodante, dijo Fisk a la televisora KABC-TV. Encuentran fisuras en pieza clave de aviones Boeing 737. Inspecciones realizadas a algunos aviones viejos de Boeing han encontrado fisuras estructurales en más de una treintena de ellos, lo que plantea una nueva preocupación en materia de seguridad para la compañía, que ya lidia con dos accidentes mortales que involucran la versión más nueva del mismo modelo. Boeing informó el día jueves que diversas aerolíneas a nivel internacional han inspeccionado 810 aviones luego de una orden de los reguladores de seguridad de Estados Unidos. De esas aeronaves, 38 o el 5% tenían hallazgos que requerían reparaciones. Las aerolíneas tienen órdenes de inspeccionar algunos aviones 737NG de Boeing en busca de fisuras en una parte que ayuda a mantener las alas unidas al fuselaje. Boeing rechazó nombrar a las aerolíneas que encontraron problemas, pero la brasileña Gol dijo que ha suspendido 11 aviones hasta ahora y Southwest Airlines, con sede en Estados Unidos, ha dejado de utilizar dos de ellos. Y en información deportiva, el Sevilla cancela su partido contra el América en Estados Unidos. Desde hace varios meses se anunció con bombo y platillo que Javier Chicharito Hernández y el Sevilla disputarían encuentros en Estados Unidos contra equipos de la Liga MX. Sin embargo, la semana pasada se canceló el que estaba programado contra Pumas y hace unos momentos también se anunció la suspensión del duelo que los nervionenses tendrían contra el América el próximo sábado. El Sevilla no jugará los dos partidos que tenía previsto disputar en California en el mes de octubre, aprovechando las fechas del calendario reservadas para selecciones nacionales debido al incumplimiento con el Sevilla de lo pactado en el contrato por la empresa organizadora de los amistosos. Se puede leer en un comunicado de prensa que el equipo subió a su sitio oficial y que divulgó a través de las redes sociales. También agregaron que los partidos pactados para noviembre contra Chivas y Rayados de Monterrey podrían correr con la misma suerte si no se respeta lo acordado. El Sevilla tenía previsto en un principio la disputa de otros dos amistosos en el parón de la Liga de Noviembre en Texas, firmados con la misma empresa, que el club tampoco disputará si no se cumplen las condiciones pactadas en el acuerdo. Tales condiciones infringidas no se han revelado hasta el momento. Lo que es un hecho es que los boletos ni siquiera salieron a la venta. Y en el Barcelona, el presidente de la liga aceptó que sí fueron injustos con Lionel Messi. El presidente de la liga, Javier Tebas, dijo que no hubo ensañamiento de Hacienda con Messi, pero que sí fue injusto con el jugador azulgrana porque él juega al fútbol y no se lee los contratos. Messi pasó por un calvario hace unos años cuando Hacienda le requirió unos pagos importantes en liquidaciones de ejercicios que lo llevó a juicio y a ser condenado por fraude, sentencia que tras ser recurrida al Supremo la confirmó en el 2017. A pesar de haber sido condenado a 21 años de cárcel por 3 delitos fiscales contra la Hacienda Pública, pagar las correspondientes multas además de haber devuelto el dinero, Messi no tuvo que ingresar en la cárcel, pero aquella vivencia lo puso al límite hasta el punto de que confesó que estuvo a punto de dejar España porque se sintió maltratado. Creo que no hubo ensañamiento, pero se fue injusto con él como persona física porque Messi no firmaba los contratos, no leía lo que decía arriba o abajo lo que firmaba, porque entre otras cosas se dedica a jugar al fútbol y a no leer contratos. Yo tampoco leo todo lo que firmo, porque si lo hiciese estaría todo el día leyendo contratos y firmándolos y no podría hacer nada más, señaló Tebas, quien añadió: yo creo que fue un problema administrativo y no penal. Siete de la mañana con 51 minutos, hemos finalizado con la información noticiosa y deportiva. Ahora nos vamos a ir a una pequeña pausa y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals, animals, like animals, moles. Maybe you think that you can hide. I can smell yourself for miles. Just like animals, animals, like animals, moles. Baby, I'm so what you try to do to me? It's like we can't stop, we're enemies. Can't breathe.

llámame amor inquieto, amor drogado, amor completo, amor inquieto, amor completo. Música y programación, solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 25 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo información de tecnología que esto nos va a ayudar a muchos. Yo creo que cuando vamos a comprar algo, por lo general yo, desde mi experiencia les puedo decir que yo sí me baso mucho en las reseñas, en los reviews, en las calificaciones para ver si realmente me convence. Porque así como uno pues se aventura a comprar algo que tal vez no tiene ningún review, pues tal vez algunas personas pues sí se basan en eso, como yo, y si veo los comentarios, por lo menos sé a qué tenerme si decido comprarlo, ¿no? O a veces de plano decido no comprar gracias a los reviews. Y también, pues no hay que confundir algo de que hay compañías que se dedican a contratar a gente para que pongan reviews. Entonces también a veces es incongruente, por eso hay que verificar en varias aplicaciones o en varias páginas web para que uno pueda realmente confiar, ¿no?, en lo que se va a comprar. Y bueno, por eso es que el día de hoy les traje tres aplicaciones para buscar reseñas de productos y artículos. Y bueno, uno de ellos, pues podría decirles que es Influencer, que cuenta con más de 12 millones de reseñas. La otra pues es Amazon, que es la empresa líder en el comercio electrónico y de reseñas de productos. Y la otra aplicación, la tercera, es el Google Shopping, que es poderoso buscador de artículos y productos. Hace unos años atrás, las marcas dependían al 100% de la publicidad y de las relaciones públicas. Y hoy en día se compra muy diferente a este tipo de publicidad. Antes veíamos un comercial, nos los ponían bien bonito, ok, lo quiero. Creíamos todo lo que decía, ¿no? Ahora decían, bueno, vemos el comercial, me interesa y todo, ahora voy a ver si realmente la gente que ya lo compró piensa lo mismo. Y ahí es donde te das cuenta de que, no. Si no, pues ahí está, ¿no? El Galaxy Fold que salió en este año, a principios del año, y cómo se destruyó prácticamente la pantalla al día, a las horas de usarlo, y entonces no se lanzó por lo mismo, ¿no? Entonces vean qué bien son las reseñas. Obviamente eso no estaban en venta, estaban en prueba, se los dieron a gente conocida como periodistas para que lo pudieran probar y darles a conocer la opinión, y pues todos quedaron así, no maravillados, sino pues incrédulos de lo que les había sucedido. Y es por eso que es muy importante, pues aparte de la publicidad y las relaciones públicas, pues es importante ahora las reseñas, las calificaciones, los reviews, como les llamamos también. Entonces ya la decisión de comprar algo ya no es impulsada por la publicidad, como les decía, sino por otros consumidores que ya probaron el producto, que ya lo compraron, que ya dijeron, ok, ya lo compré, me gustó mucho, o simplemente lo regresé, o no me gusta, o aténganse a esto, ¿no? Y lo dejaron a saber a través de sus redes sociales o a través del sitio web en donde hicieron la compra en pleno 2019. Hacer reseñas de productos en todas sus categorías comienza desde el empaque hasta dictar sentencias si se cumplió lo que marca y lo que dice la publicidad, lo que marca la publicidad también, ¿no? Entonces, las redes sociales son otra parte del negocio con gran influencia en las decisiones de compra, pues tanto los influenciadores como el resto de la comunidad comparten con sus seguidores las experiencias al probar un producto, artículo o un nuevo servicio. Tanto así que 3 de 4 consumidores consultan las redes sociales antes de comprar un producto. El sitio web Marketing Dive publicó algunos datos por la encuestadora Nielsen, la cual reveló que el 82% de los hispanos consideran que a través de la internet obtienen la mejor información de productos y servicios, mientras que el 78% considera que las compras en línea son excelentes. Y por otro lado, el estudio reveló que los hispanos son más propensos a leer reseñas de los productos en línea, y un 38% de estos les gusta revisar y calificar los productos. Y a continuación, pues te voy a dar las 3 aplicaciones que te va a ayudar a revisar las reseñas de los diferentes productos. Ya te dije cuál es el primero, el Influencer, que cuenta con más de 12 millones de reseñas. Según la descripción de la compañía, Influencer es una comunidad en donde las personas lanzan las tendencias. Es decir, de acuerdo a la popularidad de los productos entre los usuarios, se cataloga la tendencia. La plataforma está disponible para sistemas operativos de Android y iOS sin ningún costo, así que bájala si piensas comprar algo. Los usuarios podrán navegar en la interface, la cual cuenta con fotos, con videos, con preguntas y respuestas. La siguiente es el Amazon, la empresa líder en el comercio electrónico y reseñas de productos. Los hispanos tienen una conducta muy marcada a la hora de comprar en línea y Amazon está consciente de eso. Y ante ese dato, la compañía ha transformado su sitio web con su versión en español, en donde pueden adquirir diferentes productos y a su vez acceder a las reseñas en su propio idioma, aunque no necesariamente hagan la compra a través de la plataforma, y los usuarios consultan las reseñas que otros cibernautas han compartido. Y la tercera, el Google Shopping, que es poderoso buscador de artículos y productos. Y estos estudios de consumo digital demuestran que Google sigue siendo el buscador por excelencia, además de ser una plataforma que tiene las respuestas de preguntas simples, complejas y hasta ingenuas. También cuenta con una aplicación gratuita conocida como Google Shopping con doble O, Shopping. Básicamente funciona muy parecido a Amazon y cuenta con la sección de reseñas. Les dije con doble P. Google Shopping, S-H-O-P-I-N-G, ¿ok? Y la otra información que les tengo es que la Vía Láctea se ha robado 6 pequeñas galaxias de su vecino. ¿Cómo la ven? Que anda ahí de raterín la Vía Láctea. Bueno, ya ni en el espacio, ¿no? Pues se salva uno. La Vía Láctea ha usado su poderoso campo gravitacional para robarle a la gran nube de Magallanes 6 pequeñas y enanas galaxias, según han observado unos astrónomos en un nuevo estudio. Y este robo galáctico forma parte de la continua fusión entre la Vía Láctea y la gran nube de Magallanes, que es la LMC por sus siglas en inglés. Este hallazgo se considera como una importante confirmación de los actuales modelos cosmológicos y del número de posiciones de las galaxias satélites más pequeñas. La gran nube de Magallanes alberga al menos a 7 galaxias satélites, incluyendo la pequeña nube de Magallanes en el cielo austral, antes de que fueran capturadas por la Vía Láctea. Eso fue lo que dijo el autor principal del estudio, Ethan Young, en un comunicado el día de ayer, jueves 10 de octubre. Los hallazgos del equipo se publicarán en la edición noviembre de la revista Monthly Notice, pues de la Sociedad Astronómica. Entonces, pues ahí lo pueden encontrar esta información. También las simulaciones computacionales del equipo revelaron la extensión de la gran nube de Magallanes y galaxias similares que no albergan ninguna estrella, lo que ha llevado a Jan a pensar en una posibilidad sorprendente. Lo dijo en un comunicado, que fue lo que dijo, que el alto número de pequeñas galaxias enanas parece sugerir que la materia oscura de la gran nube de Magallanes es bastante grande, lo que significa que la Vía Láctea está pasando por la fusión más masiva en su historia. ¿Cómo la ven, Y bueno, con esto finalizo esta información muy interesante y fuera de lo común. Y ahora me voy a ir directamente con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz. Escriban ahí las frases que le hagan sentido o los mensajes que le lleguen. Traten de tomarse por lo menos estos minutitos para que puedan concentrarse en escuchar la lectura. Bueno, no la lectura ya, ¿verdad? La lectura no se las voy a poner el día de hoy. Nada más la interpretación. Recuerden que si quieren escuchar la lectura me pueden mandar un mensaje, y si ustedes tienen el libro yo les digo, aunque ahí se los digo en vivo cuál fue la lectura, el apartado y de qué capítulo. Pero si no lo tienen y quieren escuchar el audio, yo con mucho gusto se los puedo hacer llegar. Nada más escríbanme un mensajito diciendo: Yane, me puedes enviar el audio de la lectura del día de hoy. Si hoy es el que quieres, me dices del 11 de octubre, o si el de ayer o el que sea, ahí me dices, ¿ok? Yo te lo mando. Y ahora sí, los dejo con el tema y ahorita regresamos. 8:34 a.m. Y bueno, la interpretación de la lectura del día de hoy. Hoy hablamos sobre la dirección del plan de estudios, que fue el primer apartado del capítulo 8, donde nos habla sobre el viaje de retorno. Y nuevamente nos dice que la paz lo es todo, y que la paz es el requisito previo para alcanzar el conocimiento. El conocimiento no es la motivación para aprender del curso de milagros, o este curso, o de este libro, porque si no hay paz, ¿de qué nos sirve el conocimiento? Es por eso que a veces uno, por más de que lea y entiende, comprende, dice, sí, sí es cierto, me hace sentido, no voy a seguir al ego, no voy a escuchar al ego, y no voy a tener conflictos, voy a aceptar a todos. Aunque tengamos todo ese conocimiento, pues si no hay paz, no se pone en práctica. Entonces, es el requisito previo, tener paz. Entonces, también reconocer, ¿no?, que en la paz se encuentra la paz. Y en la paz es la condición necesaria para el conocimiento, porque es la condición del reino. Y el conocimiento solo puede ser restituido cuando satisfaces sus condiciones. Entonces, esto no es un trato que se nos pide, no es un trato que digas, ok, tengo que tener ese trato con Dios, porque Dios no hace tratos, también nos recuerda en este apartado. Únicamente nos dice cuál es el resultado del uso correcto, en este caso, de cómo se debe aplicar. Y es aceptando su voluntad y haciendo lo que es su voluntad. Si nos oponemos a su voluntad, entonces, ¿cómo vamos a poder gozar del conocimiento? Es como decir, ok, entiendo, comprendo, pero aún así me enojo, aún así me estreso, aún así me enfoco en el futuro, aún así traigo el pasado y aún así me enfermo, ¿no? Enfermo mis pensamientos, mi mente y por ende mi cuerpo físico. Entonces, vamos a responder hoy a la llamada del Espíritu Santo. Y no vamos a responder a la llamada del ego, porque responder a la llamada del ego es como contestar el teléfono y decir, ok, vamos a la guerra, ¿no? Vamos a tener conflictos, vamos a quitarnos la paz. ¿Por qué? Porque en la guerra nadie gana, ya se ha sabido, ¿verdad? Nadie gana, por más de que diga nosotros derrotamos a ellos o ellos nos derrotaron, pues nadie gana. Entonces es una reinterpretación de la realidad que tenemos que hacer para asegurarnos de nuestra paz y de que lo único que necesitamos es tener paz. Todo lo que percibes como un adversario para ti forman parte de tu paz. Y cuando tú renuncias a esa paz, entonces los atacas. Por eso dices, es mi adversario. Es una persona muy diferente a mí, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a compartir la paz y no vamos a renunciar a ella, porque si renunciamos, nos excluimos a esta misma paz. Si renunciamos a la paz, cuando le decimos a alguien, ok, no te mereces mi paz, no te mereces mi amor, no te mereces mi aceptación, entonces nos estamos excluyendo de esta paz y de este amor. Y en esto consiste pues la condición del reino de Dios, en el que se sabe que todo es posible porque se permanece o prevalece dentro de él. Lo que aprendimos en el pasado tiene que habernos enseñado que hay cosas que no nos convenían, y por esa razón de que dices, no me combino, entonces no soy feliz, entonces la empezamos a traer y empezamos a juzgar. Y el solo hecho de reconocer de que estas cosas del pasado no nos hicieron feliz, o personas que vamos a incluir en el pasado no nos hicieron feliz, entonces vamos a recordar ahí que entonces hay que poner en duda su valor. ¿Por qué? Porque viene de una interpretación del ego, hay que cambiar nuestra perspectiva. Es como decir, no, pues si no me hizo feliz, entonces sé que ahí hay un problema. Y es al revés. Si no te hizo feliz, quiere decir que interpretaste a través de la voz del ego. Entonces, el plan de estudios de la expiación nos recuerda que es el opuesto al que tú elaboraste para ti. Y lo mismo se puede decir de su resultado. Si el resultado de tu plan de estudios te ha hecho infeliz y deseas otro diferente, obviamente es necesario que se efectúen cambios en el plan de estudios. Y el primer cambio se debe efectuar en un cambio de dirección. No podemos seguir en la misma dirección, teniendo los mismos pensamientos, con los mismos prejuicios, con los mismos miedos y con las mismas ansias. Un plan de estudio que tenga sentido no debe ser inconsistente. Si lo planean dos maestros que creen en ideas diametralmente opuestas, como lo es el cielo y Dios, el cielo, Dios o el ego y el miedo, pues no puede ser un plan íntegro. Es como decir, ok, sí creo en la paz, pero también creo en la maldad, ¿no? Entonces, no se puede así. Tenemos que cambiar nuestro plan de estudios. No pueden estar ambos, porque uno se volverá un obstáculo para el otro. Entonces, esto daría lugar a fluctuaciones y eso nos diría que no es un auténtico cambio. Entonces, los que son volátiles no tienen dirección. No pueden decidir ir en una dirección determinada porque no pueden abandonar la otra, si bien esta última no existe, la que viene del ego. Y su plan de estudios conflictivo enseña que todas las direcciones existen y no les proporciona ninguna base racional sobre la que fundar su elección. Es como seguir una carretera recta, como nos habla en el curso de milagros. No nos habla de una carretera, pero nos dice de la línea recta, ¿no? Que es en la que no hay pasado, no hay futuro, y únicamente está la verdad, está la paz, está el amor, está la alegría. ¿Y qué hacemos? Empezamos a crearnos retornos de esa carretera en el que nos podamos regresar, otro en el que podemos avanzar, otro en el que nos podemos desviar a la derecha o a la izquierda, pero igual son puras invenciones nuestras. ¿Para qué? Para desviarnos del camino recto. Entonces, hoy vamos a ser auténticos, vamos a recordar que todo se puede efectuar de manera directa. Un cambio de dirección es necesario para poder reconocer plenamente la total insensatez de semejante plan de estudios que nos hemos creado, en el que no nos hacemos partícipes, aunque somos los creadores, ¿no? Es incongruente lo que creamos, porque ¿cómo es que no nos creemos partes de lo que estamos viviendo si nosotros somos lo que lo estamos creando? Tienes miedo y dices, esta persona me está atacando, o esta situación de la vida me está atacando, o me atacó en el pasado, o me puede atacar en el futuro, y dices, yo no tengo nada que ver con eso, y nosotros lo estamos creando. Entonces, ¿cómo dices que, cómo podemos decir que no somos partícipes de esto? Entonces, si nos excluimos, pues obviamente no vamos a encontrar la dirección, y vamos a dejar la solución ahí en el aire, y pensando que alguien más nos va a traer la solución, alguien más nos va a resolver el problemita, entre comillas, alguien más nos va a dar la felicidad que nosotros necesitamos, nos las va a proporcionar a través ya sea de cosas materiales o a través del afecto. Y no es así. No hay que poner nuestra paz en manos de alguien más, o en un futuro que no va a llegar, o nuestra felicidad en un pasado que ya no está. Entonces vamos a cambiar nuestro plan de estudio. Si no nos está funcionando, hay que transformarlo. Y aquí pues terminamos la dirección del plan de estudios. Hay que irnos por el camino recto. Y ahora me voy a ir con la lección del día de hoy. Y el día de ayer no les terminé de leer la tercera parte del libro de ejercicios, que nos decía qué es el mundo. Les leí el día de ayer el primer párrafo. Voy a continuar con los siguientes. Son 5 párrafos. El mundo. ¿Qué es el mundo? El mundo se fabricó como un acto de agresión contra Dios. Es el símbolo del miedo. Mas, ¿qué es el miedo sino la ausencia de amor? El mundo, por lo tanto, se fabricó con la intención de que fuese un lugar en el que Dios no pudiese entrar y en el que su Hijo pudiese estar separado de él. Esa fue la cuna de la percepción, pues el conocimiento

con mentes completamente receptivas, hoy no es un día para que te enojes, hoy no es un día para que sientas miedo, hoy no es un día para que estés pensando en lo que tienes que hacer en una hora o en lo que tienes que hacer para que las cosas se den exactamente como tú las quieres. Al contrario, hoy vas a recibir las respuestas, hoy no pedimos nada que creamos desear, hoy vamos a recibir solo lo que el Espíritu Santo y Dios quiere que nosotros recibamos. Y como Él conoce todos nuestros deseos y necesidades, pues se nos va a conceder para ayudarnos a encontrar el camino que nos lleve a Él, no el camino al que nosotros queremos dirigirnos, a esas desviaciones, a esos retornos, a esos puentes, esos saltos hacia el futuro. Y bueno, con esto finalizo el tema, me voy a una pequeña pausa y ahorita regresamos. De la mañana con 54 minutos, ya regresamos y ya te tengo la recetita o el consejo de salud. Es otro juguito de hierba de trigo con verduras para desayunar. Esto puede pues sustituir el desayuno por este jugo porque tiene muchas propiedades beneficiosas que necesita tu organismo. Recuerden, si lo toman no es necesario que desayunen otro alimento. Aunque si tienen hambre, pues también lo pueden hacer. Este juguito es ideal ahorita en esta época porque tiene muchísima vitamina C. El aporte de vitamina C es bastante elevado, así que nos va a ayudar a prevenir los resfriados. De hecho, hoy yo le puse un poco de vitamina C a mi jugo verde porque sí amanecí un poco, como que anda queriendo por ahí bajarse las defensas por el cambio de clima tan frío que al momento de uno hacer ejercicio y pues sudar y salir al frío, pues hay ese choque, ¿no? Entonces vale más prevenir que lamentar, dicen por ahí el dicho, ¿no? Y me salió bien el dicho y pues por eso es que es recomendable ingerir vitamina C, pero sobre todo si es natural como este juguito. Entonces, este jugo rinde para dos personas, así que si estás tú y tu pareja, lo pueden consumir ambos. O si quieres beberlo tú y tu hijo o compartir con tus pequeñitos, pues ya sabes, hay que prepararlo. Está muy sencillo los ingredientes, se los voy a rápidamente. Necesitan 20 mililitros de jugo de hierba de trigo. Ya les dije el día de ayer cómo se hace el jugo o el zumo de la hierba de trigo. Ahorita les voy a recordar cómo. También necesitan una piña troceada, unas 2 o 3 rebanadas de piña troceada, espinacas, un pepino, 2 tallos de apio y un vaso con agua. Nuevamente 20 mililitros de jugo de hierba de trigo o pasto de trigo, piña troceada, 2 rebanadas, 2 a 3 rebanadas, depende si es chiquita la piña o si es mediana, 2 rebanadas, si es chiquita, 3 rebanadas. Espinacas, un puñado de espinacas, un pepino, 2 tallos de apio y un vaso con agua. Vas a agregar el vasito con agua en la licuadora y también vas a agregar el pasto de trigo. Lo vas a licuar hasta que se haga una mezcla homogénea. Una vez de que ya tengas la mezcla homogénea, vas a retirarlo de la licuadora y lo vas a colar. Puedes ponerle una telita, alguna manta, no sé, con la que lo puedas colar o con el colador normal. Lo cuelas y una vez de que ya le quitas pues los excesos, vuelves a regresar el jugo, este líquido del jugo, en la licuadora. Lavas la licuadora obviamente y pones el jugo, los 20 mililitros o lo que te haya salido del vasito, ¿no? Y después vas a agregar la piña troceada, las 2 rebanadas, el puño de espinacas y el pepino. Al pepino hay que retirarle las semillas para que no se vayan a inflamar un poco, y también la cáscara. También van a agregar los 2 tallos de apio, también finamente troceados, y pues a licuarlo. Una vez que ya obtengas una mezcla homogénea, vas a tomar este juguito y listo. Con este jugo vas a obtener, nuevamente te repito, un alto contenido de vitamina C, así que le vas a decir adiós a tu sistema inmune bajo y te va a aumentar tu sistema inmune o te van a aumentar tus defensas, para que me entiendas. Si hay algún tipo de virus como la gripe, también te va a ayudar a desaparecerla. Y se recomienda que lo tomes una vez a la semana, así de sencillo. Es muy fuerte, muy potente, muy rico también, entonces hay que prepararlo sin dudarlo, ¿no? Y bueno, ahora una vez que ya te di la receta, nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula Disfruta la vida. Disfruta la vida. Qué bello es tener a alguien a quien tú le puedas confiar todos tus secretos. Qué bello es saber callar cuando alguien necesita que lo oigas. Qué bello es oír la sonrisa de un niño mientras juega en el campo. Qué bello es aceptar que fallaste y tener el valor de decir lo siento. Qué bello es disfrutar de la vida y no desperdiciarla en vanas preocupaciones. Qué bello es sonreír y mirar hacia adelante sin obstáculos, y si se presenta uno, tener la fuerza de voluntad para decir, yo puedo superarlo. Qué bello es luchar por tus ideales, aunque estos parezcan difíciles de obtener. Recuerda, solo el que persevera alcanza. Qué bello es tener la mirada puesta en un ideal, sonreír al mundo con sus problemas, guerras,

bien bendecido, lleno de amor, lleno de paz en sus corazones y con todo a su alrededor, incluyendo pues toda la gente y todo tu entorno, ¿ok? Espero que realmente la pasen increíble y pues yo los espero el día lunes de la próxima semana, si Dios quiere, en punto de las 7 de la mañana a 9 de la mañana. La repetición de este programa estará a las 12 del mediodía, hora de las montañas, en 3 horas más, de 12 a 2 de la tarde, seguido de la repetición también de Venus versus Marte. Las personas que se perdieron el programa el día de ayer, no se pierdan hoy la repetición a las 2 de la tarde. Posteriormente, después de Venus versus Marte, también estará la repetición de Consejos de Bienes y Raíces con David Brunet a las 3 de la tarde, de 3 a 4 de la tarde. No se pierdan la repetición, trae muy buenos consejos para la gente que piensa comprar o vender, para las personas que ahorita dicen, bueno, no sé si sea un buen momento con estos cambios de clima, y pues ahí te dice que realmente es un excelente momento porque hay descuentos a las casas, y pues te trae una casa que bajó el precio y que está muy atractivo, así que no se la pueden perder. Si tú no piensas comprar pero conoces a alguien, pues recuerda compartirle el programa del día de ayer, que va a estar publicado en la página de la radio www.sexylovradio.com. Ahí ya se están subiendo nuevamente, finalmente, después de creo que 2 años que no se habían actualizado los las grabaciones. Todos estos programas han sido grabados, sin embargo no se había actualizado en la página, pero si están todos grabados, entonces no sé si se vayan a subir todos, pero si ustedes quieren escucharlos a través del streaming, ustedes me mandan un mensaje, igual me dicen pues, cuál quieren escuchar de los programas anteriores, como del mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, y ya saben, todos estos meses, ¿no? Y bueno, ahora sí me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.